¿Cuántos de los poetas que recogen antología tienen en verdad las más altas voces de un país? ¿Y cuántas de las poetas colombianas con una obra única y determinante no son tenidas en cuenta ni siquiera por los lectores más eruditos o por los críticos de la palabra? ¿Todo como resultado del opacamiento de los grupos de hombres que han canalizado la cultura? ¿Existe un canon masculino? ¿Cuáles son los temas de la poesía llamada a perdurar? ¿Cómo se valora la poesía colombiana? ¿Qué hay de común en aquellos que habitualmente aceptamos como grandes poetas? Con esta y otras preguntas rondando mi cabeza, estuve haciendo una revisión de las principales antologías de poesía en Colombia y me di cuenta que en ellas se refleja la poca o nula participación de las mujeres, ya sea como antologistas o ya sea como poetas escogidas para ser publicadas y leídas. Es el caso de la antología de la poesía colombiana seleccionada por David Jiménez y publicada por la colección Cara y Cruz de Editorial Norma, donde en 100 años de poesía este autor no ha contemplado a una sola mujer. En esa búsqueda también, pues por fortuna, me encontré con que la editorial Apidama lanzó en 2003 la antología Poesía Colombiana del Siglo XX, escrita por mujeres. En este texto de 767 páginas se dan a conocer y se hace justicia a la voz, a la escritura de las poetas colombianas que fueron ignoradas por largo tiempo en antologías publicadas pues en el país. Se construye o se consolida con dos tomos. En el primero se habla de la primera parte del siglo XX y aquí se encuentran algunas poetas como Elilia Yarza. Dicen los poetas compiladores que esta antología reúne 85 mujeres poetas colombianas que publicaron 439 poemarios y que estos representan una nueva orientación y un nuevo canon para la poesía colombiana del siglo XX. Aún así, su ausencia se hace muy notoria y dicen Guiomar Cuesta y Alfredo Campo que respecto a las antologías poéticas compiladas por varones, la ausencia es muy profunda, hasta tal punto que podrían llegarse a denominar antologías de la poesía masculina en Colombia. Llega como contrapeso esta antología de mujeres en la que se encuentran, como lo dije, Emilia Yarza, Matilda Espinosa, Gloria Cepeda, Mariela del Nilo y Silvia Lorenzo, entre otras. Respecto a Emilia Yarza, también de quien voy a hablar en esta oportunidad, encontré que el poeta Rogelio Echeverría la mencionaba en el tomo 2 de la antología de poesía colombiana realizada por él en 1996 y que en 1997 Juan Manuel Roca la recopila en la antología Solo el Canto. En ese sentido, y descubriendo que esta poeta ha estado en algunas de esas antologías en las que las mujeres también son protagonistas, quise saber quién era entonces Emilia Yarza. De acuerdo con la Red Cultural del Banco de la República, Emilia Yarza nació en la ciudad de Bogotá en 1919, murió a los 47 años en Los Ángeles, California, y fue una poeta con una extensa obra literaria, considerada una de las voces más interesantes y particulares de la poesía colombiana, con una personalidad vigorosa y creativa, con la que imprimía un nuevo sentido a la poesía femenina. Dice la Red Cultural del Banco de la República que en el mundo de la creación literaria, un campo que se revela fuertemente masculino, su trabajo no tuvo el reconocimiento merecido, sino hasta después de su muerte. Dice también que fue injustamente olvidada por quienes seleccionan los hitos que van construyendo nuestra tradición literaria. Poco se sabe de la vida de Emilia Yarza, afirman, pues tanto ella como su obra estuvieron relegadas en el punto cumbre de su carrera. Afirman que fue colaboradora de la revista Mito en la década de 1950 y que era reconocida dentro del círculo de poetas bogotanos de mediados del siglo XX, que eran famosas las tertulias y bohemias que realizaba Emilia en su casa junto con varios artistas, escritores y poetas, que era amiga de los cuadernícolas, como se les llamó a algunos autores, y que ella hace parte de la generación pionera de mujeres poetas en Colombia, donde se encuentran Matilda Espinosa, Maruja Vieira, Mariela del Nilo, Gloria Cepeda y Dora Castellanos. Precisamente afirman que esta generación es donde la poesía colombiana de autoras femeninas adquiere otra dimensión, que estas poetas lucharon a la par de los hombres escritores de su generación para abrir ese espacio y protagonismo en el mundo de la poesía, aunque el reconocimiento a los escritores varones se diera siempre con mayor amplitud. Prueba de esto, afirman, es que el reconocimiento y la atención a la obra de Emilia Yarza se produjera de manera póstuma, pues cuando estuve viva fue desconocida y poco difundida. Dicen también que las voces de estas mujeres fueron un eco fundacional y consolidaron una tradición para el surgimiento de poetas y poetisas posteriores como Marga López, Piedad Bonet o Renata Durán. Queda evidente que las fuerzas de las voces masculinas han estado atravesando toda la historia de la literatura colombiana y que los hombres no han dejado de escribir, que no han dejado de hacer oír sus voces y que han sido los grandes protagonistas de la literatura, pues, colombiana y universal. Pero también queda claro que mujeres como Emilia Yarza hicieron un trabajo y aportaron desde su poética, desde su voz, al establecimiento de la poesía colombiana. Debido a que en 2019 se cumplieron los 100 años de nacimiento de Emilia Yarza, la Universidad Externado de Colombia recopiló una antología en su colección Un libro por centavo y la editorial Magisterio realizó una antología con más de 100 páginas en las que se aborda a través de la teoría y de la crítica literaria algunos poemas de Emilia Yarza. Es por eso que en esta oportunidad quería hablar con Jenny Bernal, una de las editoras de este proyecto, para que nos hable del proceso. Bueno, en este ejercicio de selección, de lectura sobre todo, porque como te mencionaba, pues no basta con reunir unos poemas y decirles, miren a Emilia Yarza, sino para nosotros era muy importante sumar a esto notas críticas, porque precisamente la ausencia de lecturas atentas en la que hace que olvidemos y pasemos tan de largo sobre algunos textos, ¿no? Entonces, para ello conformamos un equipo de trabajo en el que también estuvo Juan Afanador, Santiago Espina y Daniel Montoya. Entre los cuatro buscamos todos los libros que se conseguían. Realmente la búsqueda de sus libros no es nada fácil, indagamos en distintas bibliotecas, con sus familiares, y de hecho nos faltaba un poema, digo, un libro, que teníamos conocimiento de un poema que era Ambrosio Maíz Campesino de América India, que con este poema Emilia ganó un premio. Y no estaba en ninguno de los libros que teníamos a nuestra mano. Entonces, digamos que no íbamos a cerrar la antología hasta no encontrar. Y por fin, en una de esas búsquedas en la biblioteca de Casa Silva, que de hecho, por ejemplo, no me dejaron llevar en préstamo externo el libro, me tocó escanearlo allí. Bueno, como la Casa Silva estaba cerrada, afortunadamente había un librero muy querido que pues fue puente y pese a ciertos temas de las institucionalidades, pudimos acceder a este texto y nos encontramos además con un libro hermoso, que es este libro del universo en la patria con el que iniciamos la selección, ¿no? Entonces, una vez reunidos todos los textos, los leímos muy conscientemente, nos interesaba hacer una muestra, una selección, no publicamos, digamos, no es obra completa, es una selección. Le concertamos como qué textos iban a ir. Le dimos un orden, decidimos que íbamos a iniciar por el universo de la patria porque sentíamos que el lector contemporáneo iba de una a entrar en diálogo y en resonancia con ese libro, que además conserva un verso claramente whitmaniano y toda esta tradición de ese verso largo, con una construcción de imágenes muy particular y con toda esa fuerza poética y singular de Emilia Yarza. Después decidimos seguir, digamos, en una cronología inversa, empezando por el último libro publicado, que es El Universo de la Patria, y terminando por uno de los primeros libros publicados que encontramos, ¿no? A cada uno de estos libros le antecede una pequeña nota crítica que está en voz de académicos contemporáneos que miran y leen a Emilia Yarza a la luz como de la época actual, ¿no? Dificultades bastantes, sobre todo porque no hay mucho al respecto, pero pues finalmente logramos como en este camino también de aprendizaje editorial, ¿no? Porque como te decía, Emilia Yarza también autopublicaba, entonces había algunos temas ya de estilo o ya muy particulares que teníamos que solucionar en el equipo editorial sin contar con ella, pues porque ella falleció además muy joven, ¿no? Entonces fue ese básicamente como el proceso de realizar esta antología que pues salió con la editorial Magisterio. ¿Por qué consideras que Emilia no fue incluida en el canon de la época? Bueno, realmente las apreciaciones que tengo son muy subjetivas y las hago desde mi posición como lectora y dentro de la experiencia que he tenido buscando sus libros y un poco su legado, sus historias. El caso de Emilia Yarza es muy curioso porque ella perteneció, digamos, a una posición social económica favorable, estuvo muy en relación con todo el circuito de intelectuales de su época. Hay registros, digamos, en documentales, en indagaciones que se les ha hecho a familiares de Emilia Yarza. Hay registros que ya estuvo en contacto con la generación Mito, ¿cierto? Que ya estuvo en contacto con muchos intelectuales. De hecho, Charry Lara en algún texto menciona muy rápidamente a Emilia Yarza. Entonces es muy curioso porque digamos, tenía como una cantidad de condiciones o de situaciones que en un estado habitual de las cosas su trabajo pues debería haber sido valorado. Pero pues nos encontramos en un contexto machista de la literatura, en un contexto de un canon de la poesía que es enunciado a través también de ciertas publicaciones y de ciertos lugares de la autoridad que dicen que es poesía y que no lo es. Entonces yo creo que por una parte, sin duda, influyó el machismo del tiempo en el que le tocó vivir. Por otro, los temas que abordó, porque abordó sin eufemismos muchos temas, deliberadamente, como sin ese temor del ser observado, del qué dirán. Creo que también al tener como esos recursos y esas posibilidades, pues Emilia autopublicó y publicó lo que bien quiso, como sin estar tan limitada a unos estándares de un tiempo y de una época, ¿no? Entonces yo pienso que también tuvo que ver mucho los temas, la manera de abordar sus textos, su postura claramente feminista. Hay registros en notas de prensa que ella escribía, ¿no? Por ejemplo, en un documento que encontramos, una nota periodística, si mal no estoy, de 1947, publicada en el diario El Tiempo, en el que ella le hace una réplica a otra poeta que pues vende en su lectura una postura muy tradicional de las mujeres, donde las mujeres están limitadas a ciertos oficios, y ella allí, Emilia Yarza, señala, bueno, si militar en el periodismo, entre otras labores, no son tareas de la mujer, entonces, ¿cuáles, no? Entonces, cuestionaba, vemos un claro cuestionamiento, ¿no? A ese rol de la mujer, a ese rol de su tiempo. Entonces, yo creo que esos factores tuvieron que ver, también tuvo que ver mucho la lectura, la crítica, el lugar que tienen En esa construcción del canon también siento las universidades, los colegios, ¿no? ¿Cómo se configura esa idea de qué es la poesía, de quiénes tienen esos lugares de autoridad? Entonces yo creo que hubo una serie de factores que hicieron que durante tanto tiempo pues estuviera en el anonimato o estuviera, digamos, sin el reconocimiento que merecía. Vale la pena señalar que Emilia exploró el tema amoroso, como también lo exploraron muchos poetas, hombres de su tiempo, y también abordó temas como el cuerpo, como la violencia en Colombia y como tantos otros temas que dentro de ese cliché y dentro de ese desconocimiento de la poesía escrita por las mujeres, se tiende a pensar que las mujeres solo hablan de ciertos temas y desde ciertos lugares, digamos, de la sensibilidad y también desde ciertos lugares estéticos. Emilia Garza fue autora de los libros Poemas, Solo el Canto, La Sombra del Camino, Voces al Mundo, Carta al Amado Preguntando por Colombia, El Universo es la Patria y Testamento. Para entender un poco mejor a Garza, es importante tener en cuenta las palabras que nos da Jenny a propósito de la poeta. A Garza dice, mezcla el paisaje con las problemáticas sociales del país, a la vez que poetiza no solo nombra, sino que denuncia. Afirma que estamos ante una poeta a quien deberíamos prestarle más atención, porque participó de los movimientos literarios que, bien o mal, nos dieron la identidad de hoy, y merece su nombre aparecer al lado de los más grandes poetas colombianos de mediados de siglo. Emilia Yarza es una voz que nos canta como pocas, afirma Jenny. Es justicia leerla, y es necesario leernos en ella. Por eso hoy, para terminar esta entrevista, le hemos pedido a Jenny que nos lea un fragmento del poema Testamento, uno de los textos que más entrañables para ella y en los que considera que está reflejado totalmente el estilo poético de Ayarza. 3. Yo me muero, hijo mío, porque el tiempo ya no me da su dimensión de toro, porque la vida y Colombia se me van de entre las manos como el tacto de la piel del moribundo, porque a los sueños les pusieron pasta y enlataron el júbilo y la risa. Me voy porque hay que medir con metro las ideas, hay que poner en fila hasta las lágrimas, hay que aceptar un molde en el aliento y con tijera redondear la voz. Me voy porque rondan los panales y los nidos, porque siguen en motocicleta los gorriones, porque los helicópteros taladran con su broca de viento la memoria del cielo. Me voy porque el decoro está de bruces en las alcantarillas, porque el vecino tiene ahora ángulo facial de mortecino. Me voy porque a los niños pobres les clavaron los ojos a los televisores para que no vieran matar a su maestro, porque cada día es más baja la tarifa para aumentar los archivos de la muerte, porque los hombres de talento, los que tuvieron el país entre las manos, como un pañuelo de percal inglés, jugaron en masa a la gallina ciega y cruzaron altivos la frontera, mientras una hemorragia de muertos se escapaba por las rotas arterias de la patria. Me muero porque abrieron mis amigos su cártex de avalúo, porque a la diestra del crimen se sentaron el galeno, el arquitecto, la odontóloga y el veterinario, porque asistió al banquete mi pariente, porque en las noches, tristemente, el mayordomo y la revendedora cuentan el tiempo en los barrotes y se reparten la luna, el hambre y el deseo, porque el aire recorre el tórax de los oportunistas. En tanto, los pulmones de los hombres derrumbados renuncian a sus amplios derechos de cometa. Me voy porque ahora tienen que pagar impuestos los árboles sencillos, los ríos obedientes, la piedra, las hormigas, la lluvia consecuente, el gris interminable de los asnos, las luciérnagas por su vientre iluminado, el sueño mineral de las tortugas y hasta el clima sexual de las ovejas. Me voy porque el trapiche renunció al ladrillo de miel de sus panelas, la sal a su bruñida casta de marmaja, los pueblos al derecho de escribir su nombre. Los hombres del trópico ya no viven alrededor de los volcanes de la piña, sino entre la ceniza de los paludismos. Ya no se les ve crecer el pelo sobre el hombro a las mazorcas, ni bailar a las lechugas con su traje de organdí. Ahora solo se palpa el almizcle integral de los jornales, la mínima sangre del labriego, el tibio cemento de los ranchos, el dudoso bolsillo de los clérigos, el nocturno capital de los burgueses, las casas de pellejo de los médicos, los edificios de los abogados construidos con el margen de las viudas. Ahora las madres bajo su abultado vientre llevan solo un cadáver precoz bajo la piel. El corazón de tus hermanos ya no es la dulzura en la mitad del pecho. Se acabaron las diáfanas criaturas, las gentes con el nombre de cristal. Las calles no volvieron a cantar en las ventanas. A los loteros y a los lustrabotas les sellaron con plomo sus asambleas de esquina. Y en las casas antiguas, el abuelo, a la sombra del brevo familiar, doblega en silencio su cabeza blanca, mientras Colombia en el mapa se desnuda y le muestra a la América sus llagas.